brisa. Te has metido en la ducha y te has olvidado de correr la cortina, de correr la cortina. El espejo que suele ser mi enemigo hoy te refleja, hoy te refleja. Voy tragando saliva, me siento y te miro de pies a cabeza, de pies a cabeza. Tu esponja hace turismo en tu vientre y eso no es lo que más me conviene. Podrías tener la edad de Lulú, pero te llamas Alicia y tengo el doble de años que tú. Podrías tener la edad de Lulú, pero la mala noticia es que no puedo volar como tú. Ya que me has pillado espiándote el alma, no me tomes el pelo, no me tomes el pelo. No me guiñes un ojo como si nada, no me prendas fuego, no me prendas fuego. Ojalá que nunca se rompan tus alas, que aún te sostienen, que aún te sostienen. Dime que mañana el mundo se acaba y que a mi lado te vienes, y que a mi lado te vienes. Esponjas de turismo en tu vientre, y eso no es lo que más me conviene. Podrías tener la edad de Lulú, pero te llamas Alicia y tengo el doble de años que tú. Podrías tener la edad de Lulú, pero la mala noticia es que no puedo volar. Podrías tener la edad de Lulú, pero te llamas Alicia y tengo el doble de años que tú. Podrías tener la edad de Lulú, pero la mala noticia es que no puedo volar. Voy a correr hacia el espejo para que tu cuerpo quede muy lejos de mis manos, Alicia. Podrías tener la edad de Lulú. Voy a correr hacia el espejo para que tu cuerpo quede muy lejos de mis manos, Alicia. Podrías tener la edad de Lulú. Voy a correr hacia el espejo para que tu cuerpo quede muy lejos de mis manos, Alicia. Podrías tener la edad de Lulú. Podrías tener la edad de Lulú. Podrías tener la edad de Lulú. Podrías tener la edad de Lulú.